Después que el zancudo se fue, me acosté a dormir y comencé a soñar. Pero mi sueño tenía un gravísimo problema. ¿Y cuál era el problema? Imagínate que estaba soñando en blanco y en negro. ¿No tenía ningún otro color el sueño? No tenía ni siquiera un poquitico de otro color. ¿Qué tal si ustedes, niños, me ayudan a ponerle color a mi sueño? ¡Vamos! Soñando, yo estaba soñando un sueño bonito, y en mi sueño había un animalito, y en mi sueño había un animalito. Yo te digo el animal y el color tú le darás. Era un perro. Vamos a ver, ¿de qué color es el perro? Las orejas del perro, ¿de qué color son? Los ojos del perro, ¿de qué color son? Vamos a ver. Las alas del perro, ¿de qué color son las alas del perro? El perro tiene alas. Yo estaba soñando un sueño bonito, y en mi sueño había un animalito, y en mi sueño había un animalito. Yo te digo el animal y el color tú le darás. Era un pájaro. ¿De qué color es el pájaro? Las alas del pájaro. ¿De qué color son las alas del pájaro? El pico del pájaro. Vamos a ver. ¿De qué color es ese pico? ¿Y los cachos del pájaro? ¿De qué color son los cachos del pájaro? El pájaro tiene cachos. Yo estaba soñando un sueño bonito, y en mi sueño había un animalito, y en mi sueño había un animalito. Yo te digo el animal y el color tú le darás. Era un caballo. ¿De qué color es el caballo? Las paticas del caballo, ¿de qué color son? ¿Y los ojos del caballo? ¿De qué color son los ojos del caballo? ¿Y las escamas del caballo, ¿de qué color son? El caballo tiene escamas. Yo estaba soñando un sueño bonito, y en mi sueño había un animalito, y en mi sueño había un animalito. Yo te digo el animal y el color tú le darás. Era un sapo. ¿De qué color es ese sapo? Vamos a ver. Los ojos del sapo, ¿de qué color son? ¿Y la boca? ¿La boca del sapo? ¿Y la melena, la cabellera del sapo, ¿de qué color es? ¿El sapo tiene cabellera? ¿Están seguros? Lo que pasa es que del sapo que yo estoy hablando, en una época había sido príncipe y le quedaba un poquitico todavía. Yo estaba soñando un sueño bonito, y en mi sueño había un animalito, y en mi sueño había un animalito. Y cuando me desperté, vi el animal que soñé.